llamé y vos me atendiste, pero yo sé que vos me mentiste, porque a las 10 te vas a encontrar con él. Con ese cheto y no chamuses, con gata de que la corres.